empezar. Es preferible morir en la pelea a vivir siempre arrodillado. Nunca retroceder, ni rendirse jamás. Siempre vuelvo a empezar, porque caerse y levantarse no es caer. Solo se cae el que no se levanta. Empezar.